Ponte los auriculares. ¿Es este tu oído derecho? ¿Y este el izquierdo? Si no es así, cámbialos de posición. Te los has puesto del revés. Como dijo Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Internet, hola, ¿qué hay? Internet, hola, ¿qué hay? Con el Despacito que suena debajo en covers. Dios, qué viaje le he pegado aquí. Sí, sí que tengo yo los auriculares al revés. ¿Para qué ponemos ahí eso? Ese corte si después nosotros ponemos mal. Pongámonos al derecho los auriculares, carajo. Venga, ala, este podcast tiene contenido explícito para el mal palabrerío. Pues la base está escuchándose debajo, la versión Despacito, que nos saturó en 2017, en covers de 8 bits, con los que se hacían con las computadoras de los 80, los Commodore, Amiga, bueno, Spectrum, wow. Bueno, pues digo, vamos a empezar este podcast Despacito, despacito como la canción. Y como si fuera un YouTube o un Facebook, de fake news, fake news, o un Facebook Live. Que se pone la gente ahí a esperar, ¿no? Para que cuente tu mejor net. Que a mí me da la risa. La risa nos va a dar con los pocos play que vamos a tener, ¿eh? Ahí sí que nos va a dar la risa. Pero la risa floja, la mala. A ver. Pues cuando se hace un directo, ya digo, en un Facebook Live, en un YouTube Live, se espera a que se incorporen. A que se incorporen las personas con sus dispositivos a conectarse. Entonces nosotros lo que podemos es experimentar esto con el podcast de que tú, podescucha, que estás al otro lado, que eres el podescucha invisible, empieces a reproducir tu podcast en el coche, en la calle, en el transporte público, entonces, y coincidas a la vez con otras personas ahí escuchándolo. Entonces sería eso como un falso directo de podcast, ¿no? Están como varias personas en el mundo y manejamos eso, los continentes, ¿no? América, Europa, Asia, África, Oceanía, Antártida, y bueno, están con el lío este que de los continentes que no está unificado, que si son 6, que si son 7, que si son 3.000. Pues en las partes continentales que nos estés escuchando, que se reproduzca a la vez. Que podemos conseguir ese fenómeno. Pues digo, pues empezamos ese podcast ahí despacito, despacito, hasta que la música aguanta ahí debajo, que se nos vaya, ¿no? Porque estamos también haciendo esos experimentos que hacemos, como un internet sin internet. ¿Qué les parece? Un podcast sin podcast. Una radio sin radio. Una tele sin tele. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Cómo es? Ahora eso. Se puede hacer radio sin radio como se está haciendo ahora por YouTube. Por el tubo. ¿Vale? Como bien podemos leer en gorkasumeta.com. Que Gorka es amigo mío. Bueno, el mío no es, ¿no? Tenemos eso. Que hay jóvenes que están escuchando programas de radio en su versión por YouTube. Así que eso es lo que tiene. Como por ejemplo el podcast de la vida moderna, ¿eh? Así por el tubo. Pues entonces sería es una radio sin radio. ¿Cómo hacemos un podcast sin podcast? Pues ahí iríamos a nuestra expresión canaria de ¡ay, mi cabeza! Exactamente, pues sin MP3, sin auriculares que nos escuche, como te hemos pedido al principio, que nos escuches los auriculares, con las voces de Place. Proyecto de rtv.es. Dejaremos por ahí la promito después, porque exactamente estamos haciendo un saludo que después en texto lo verá, que es internet, hola, ¿qué hace? Y vamos a probar a ver cómo logramos saludar eso, porque esto ya digo, está haciendo un previo hasta que nosotros logramos arrancar el podcast. Y estamos adredes escribiendo y ahora hablando internet con Y, hola sin H, el que con el, la K y la E, y el hace sin H y con S, ¿no? Hace tiempo pasó esto en el lenguaje de los SMS o los lenguajes de text en inglés. Así que esto tiene eso. ¿Que por qué también? Porque al final tenemos claramente un problema de educación mundial. Y eso lo estamos reflejando en este podcast, nuestra protesta particular, con la canción de Pink Floyd. Una canción que significa mucho en nuestra vida, porque la mamamos con nuestro hermano mayor. Y su famoso Another Brick, Breaking the World, ¿no? Ahí digo tú mejor, Ned. Another Breaking the World. Que yo tengo un inglés muy, muy de garrafón, ¿no? Y efectivamente, esa no educación en internet, que es lo que nos ocupa a nosotros como este podcast de internet, ¿no? Así que esa será nuestra parte de ya ahí para este podcast. Que tiene además tres numeritos. Va a tener todos muchos tres. Dos. El podcast 222. Y recuerda que somos podcasters, no youtubers, porque nos confunden, te dicen, ay, el podcaster, no youtuber. No. Con todo el respeto a los youtubers que sí vale la pena que se den contenido. Y fíjate ya cómo vamos de tiempo ya, dejando así este previo despacito, dejando que todo el mundo reproduzca a nivel mundial el podcast a la vez. Ay, pero ¿para qué? Para que puedas decir también eso de, haz el podcast y no la internet. Porque la guerra actual es la internet, o todo lo que se va a usar por ahí. Y seguiremos este 2008 con el entendimiento de que es un podcast, sobre todo en lengua en español, que sigue habiendo ese problema. Eso que en Estados Unidos hay mucha población hispana, pero el podcast con este palabra no termina de cuajar lo que es, no se termina de entender lo que es, ¿no? Por eso queremos llegar también a esos podescuchas invisibles. Hay que recordar que la cultura actual, y por eso digo la canción de Pink Floyd, que pues, sencillamente, como hablábamos con uno de nuestros tíos, que sea, ¿qué final, qué significa Pink Floyd? Pues es una loción rosa, ¿no? Sería el entendimiento que tenemos. Ahí estamos. Pues queremos ser la loción tuya para los oídos. Y exactamente, buscando otros sonidos, porque también este tema de Pink Floyd está buscando lo que este podcast también está buscando hacer, producirte otros sonidos, otra sensación sonora. Por un lado la podcast ficción, la ficción sonora, la experimentación del sonido. Pues lo que veníamos a decir también la protesta, que hoy la cultura está en saber la clave del wifi de la casa donde vamos. Hasta ahí puede llegar. Así no creíamos que son códigos alfanuméricos que tiene esa clave, que son compuestas por letras y números, pues todo se queda eso en pedir la clave del wifi. ¿Y cómo aprendemos el wifi? O wifi en inglés. ¡Ay, nuestra cabeza! Bueno, pues paramos este previo del despacito para ver si logramos arrancar este podcast, que avisamos que nos va a costar. Nos va a costar. Nos va a costar. Y recordamos nuestras vías. Recordamos nuestras vías de contagio. Bonus track. Otro año más. Bueno, decimos otro año más. Esto puede estar escuchando. Ya estamos totalmente desubicados en el año que estaremos. Estamos grabando esto en 2018. Pero otro año más vamos a estar con esas vías de contagio dedicadas a nuestros compas de Bonus Track. ¡Besote! Interinet.com.es @interinet en Twitter. Interinet@gmail.com. Ahí estamos para, si quieres enviarnos cualquier cosita. Ahí estamos aquí porque estamos construyendo estos ladrillos de muros, estos otros muros que nos estamos construyendo en la vida. Nuestros muros mentales de no poder conseguir lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Eso es, vacía tu bandeja. Hay que vaciar tu bandeja, eso. Pues para eso exactamente, tenemos que estar quitándonos muros, quitándonos esos ladrillos de nuestros muros para conseguir nuestras metas, nuestros objetivos. Igual que con el podcast. Pues ahí estamos construyendo podcast como ladrillo a ladrillo, podcast a podcast. ¡Ah, oh, qué poético te quedó, Dios! Esto me pone. Bueno, pues vaya previo que llevamos ya, ¿no? Sí, esto es un previo muy despacito, muy despacito. Nosotros hemos corrido algo más, pero lo hemos buscado hacer de pa sí todo. Todo. Ay, nos colamos los dos. Ay. No me pise el micro que llevo changla. Espérate, si el grupo no me pisa que llevo chancla. Bueno, pues exactamente eso. Paramos por allá y ya estamos en lo que estamos. Venga, a ver si logramos arrancar. Paramos por aquí esto y continuamos. Ah, seguimos. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio que, para desgracia, será el último. El último de Cryptocast, o sea, el último bajo este nombre, pero no mi último episodio. Me ha salido la oportunidad de hacerme cargo de otro podcast que se llama Pantalla Geek, que pertenece a la red de laliga.fm, y pues no la he querido dejar pasar. Así que, como leyeron en el título, este será el último episodio de Cryptocast. Lo quiero hacer porque quiero invitarles a todos aquellos que me acompañaron durante el tiempo que duró esta etapa. Bueno, también agradecerles obviamente por haber estado ahí. Bueno, casi todas pasaron de 300. Entonces, a todas esas personas que me escucharon durante este tiempo y que congeniaron con mi manera de crear el podcast, pues los invito a que se vayan a Pantalla Geek. Pantalla Geek, como repito, es un podcast que pertenece a la red de podcast laliga.fm, y prácticamente es la misma temática, es hablar de películas y de series, tal vez no enfocado tanto a Superman como lo fue este, pero igual no me han dicho que no puedo tocar ese tema, pero igual, entonces más bien ahora se abre o un abanico inmenso de posibilidades de hablar de cualquier otra película. La estructura del podcast, los invitados y tal, prácticamente va a ser lo mismo. O sea, simplemente cambio de nombre y ahora no me seguirán encontrando en CryptoCast, pero sí lo harán en Pantalla Geek. Obviamente, en la descripción de este episodio, de este último episodio de este podcast, voy a dejar todos los enlaces, al menos hasta la fecha, todos los enlaces que tenga para que me encuentren en ese nuevo podcast. Repito, hasta la fecha, agradecidísimo, pero totalmente, con todos ustedes, todos los que han estado conmigo durante estos episodios. Si este es el primer episodio que escuchas porque has llegado aquí de casualidad o por lo que sea, bueno, decirte que ahora me podrán encontrar en Pantalla Geek, el podcast de la Liga FM. ¿Por qué lo menciono tanto? Bueno, porque eso precisamente ha sido uno de los motivos por los cuales he decidido cambiar, ¿cómo se dice? Cambiarme de camiseta. CryptoCast nació por mi querer compartir con ustedes mis aficiones o mis impresiones sobre alguna película, traer algún invitado, muchas veces invitados que tienen alguna importancia sobre el tema que traigo. Otras veces, pues no tanta, pero bueno, son opiniones, como todos tenemos opiniones. En sí, en Pantalla Geek tocaré los mismos temas. O sea, otra vez películas, otra vez series, otra vez traeré invitados y tal. Así que, por favor. Te dejo este último episodio invitándote, que no me voy a cansar de repetirlo, a que te vayas a Pantalla Geek. Buscas en tu aplicación de podcatchers Pantalla Geek y estará. Si no, como digo, acá abajo en la descripción de este podcast dejaré los enlaces para que sea muy fácil encontrarme, ya que está iTunes, iRoboom y Spotify. Lo que les decía de la red es que, bueno, beneficia que sea parte de una red porque va a haber más promoción, porque puedo contar con colaboradores más a la mano y, bueno, otras cosas técnicas ahí que también mejoran. Entonces, pues nada, por última vez, lo repito, encuéntrame a partir de ahora en adelante en Pantalla Geek. Busca los enlaces debajo en la descripción y te espero allá. Ah, una cosa más. Pantalla Geek lo voy a tratar de estar grabando a través del canal de YouTube que recién abro, así que no hay ni suscriptores ni nada, pero en unos momentos, unas horas, estaré grabando el primer episodio. Lo haré a través de YouTube porque quiero aprovechar el chat que nos abre YouTube. Entonces, si quieres participar, si te gusta, vamos a hablar, en esta ocasión vamos a hablar de Star Wars, quizás no llegues a ese chat porque, bueno, está muy cerca este episodio del primero de Pantalla Geek, pero en las consecutivas películas que hablemos, pues nada, ve a YouTube, suscríbete al canal Pantalla Geek y así te llegará una notificación de cuando estemos grabando en vivo para que seas parte de la grabación. En el chat puedes entrar, comentar, yo leeré los comentarios, preguntas o lo que sea y quedará todo en el podcast. ¿Ok? Bueno, y con eso me despido. Vuelvo a agradecerles a todos haber llegado hasta el final de este podcast. Ahora sí, final del podcast, no solo de este episodio, sino del podcast. Y como siempre, deseándoles que la pasen siempre, siempre, pura vida. Nos vemos en Pantalla Geek. Gracias por escuchar los podcasts. ¿Es este tu oído derecho? ¿Y este el izquierdo? Si no es así, cámbialos de posición. Te los has puesto del revés. Gracias por escuchar los podcasts. Como dijo Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.